Estos son los titulares del miércoles 10 de agosto. Japón reestructura hoy el gabinete de ministros y la cúpula del principal partido gobernante. Pronostican más lluvias torrenciales en el norte de la región japonesa de Tohoku. Solo unos 8.000 turistas extranjeros llegaron a Japón entre junio y julio. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dio a conocer oficialmente hoy miércoles por la mañana la nueva cúpula del principal partido gobernante, el Liberal Demócrata o PLD, y por la tarde reestructurará su gabinete de ministros. Los nuevos ejecutivos del PLD incluyen al vicepresidente Aso Taro y el secretario general Motegi Toshimitsu, que conservan sus cargos. Hagiuda Koichi ocupa la presidencia del Consejo de Investigación de Políticas. Kishida sostendrá conversaciones con Yamaguchi Natsuo, líder del partido Komei, el socio menor de la coalición gobernante, antes de anunciar por la tarde la nueva composición del gabinete de 19 miembros. El ministro de Exteriores Hayashi Yoshimasa, el de Hacienda Suzuki Shunichi, el secretario en jefe del gabinete Matsuno Hirokazu y otros dos miembros retendrán sus cargos. En la nueva formación habrá 5 exministros. Kato Katsunobu asumirá el cargo de ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social por tercera vez y Hamada Yasukazu volverá al Ministerio de Defensa. Otros 9 miembros ocuparán el cargo por primera vez. Los ministros acudirán al Palacio Imperial para obtener la venia del emperador Naruhito en una ceremonia. Después de la reestructuración, el primer ministro Kishida tiene previsto reunirse con los medios de comunicación para hablar sobre sus objetivos. En Japón, los meteorólogos advierten de posibles deslizamientos de tierra y otros desastres a causa de lluvias torrenciales en áreas del norte de la región de Tohoku. La Dirección de Meteorología pronostica que las precipitaciones copiosas continuarán hasta el jueves, inclusive, debido a la presencia de nubes de lluvia persistentes sobre las prefecturas de Aomori y Akita. A las 11:50 de la mañana se emitieron advertencias de desastre por deslizamientos de tierra en las dos prefecturas. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del miércoles, las precipitaciones alcanzaron los 325 milímetros en la localidad de Fukaura y 202,5 milímetros en la localidad de Ayigasawa, ambas en Aomori. La localidad de Hapo, en Akita, recibió 202 milímetros de lluvia. Todas estas cifras son máximos sin precedentes. En algunas zonas, las precipitaciones ya superan en más de un 50% la media para todo el mes de agosto. En un periodo de 24 horas hasta el mediodía del jueves, se pronostican hasta 120 milímetros de lluvia en el norte de Tohoku, hasta 100 milímetros en la prefectura de Hokkaido y 80 en el sur de Tohoku, así como hasta 50 milímetros en la prefectura de Niigata. Se prevé que un frente pluvial permanezca sobre el norte de Japón hasta el martes de la semana próxima. Las fuertes precipitaciones podrían ocasionar desastres, sobre todo en la región de Tohoku. La Dirección de Meteorología pide precaución ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y desborde de ríos, tornados, granizo y caída de rayos. La Oficina de Inmigración de Japón dio a conocer que entre junio y julio solo unos 8.000 turistas extranjeros llegaron al país. El 10 de junio, por primera vez en aproximadamente 2 años, las autoridades japonesas relajaron los controles fronterizos por coronavirus y admitieron turistas extranjeros, si bien el número de llegadas diarias a Japón se limita a 20.000. Turistas de 102 países y territorios, incluyendo los Estados Unidos, Corea del Sur y China, tienen permiso para ingresar, pero solo para realizar recorridos en grupo. Según la Oficina de Inmigración, 252 turistas llegaron a Japón en junio y alrededor de 7.900 en julio. Por su parte, la Dirección de Turismo de Japón señaló que aproximadamente 8.500 turistas extranjeros presentaron solicitudes para llegar al país entre el 5 y el 31 de agosto. Las autoridades explican que una de las posibles razones de la baja cantidad de vacacionistas extranjeros podría ser que China aún restringe los viajes al exterior, mientras que los viajeros europeos y estadounidenses prefieren viajar individualmente en vez de hacerlo en excursiones grupales. Las autoridades también mencionan la demora de los trámites que se requieren para viajar a Japón, ya que a todos los turistas se les exige obtener un visado y mostrar un resultado negativo de prueba PCR. Pese a que Japón se halla en el momento más agudo de la séptima ola de contagios de coronavirus, el sector turístico espera que la debilidad del yen anime a más extranjeros a visitar el país. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo opuesto al funeral con honores de Estado del ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo, aboga por la emisión de un mandamiento judicial contra la ceremonia y el uso de fondos públicos para la misma. El gobierno japonés planea celebrar el funeral el 27 de septiembre en Tokio. El grupo, formado por unos 230 académicos y abogados, entabló el martes una demanda judicial en el Tribunal de Distrito de Tokio, argumentando que la decisión del gobierno no tiene fundamento legal ni fue aprobada por el Parlamento. El grupo sostiene que el Gabinete de Ministros ejerció su autoridad de manera arbitraria, haciendo caso omiso del Parlamento, en violación de la Constitución. En una conferencia de prensa, el abogado Oguchi Akihiko se refirió a declaraciones del primer ministro Kishida Fumio, en las que afirmó que el funeral de Estado mostrará su determinación a salvaguardar la democracia. Sin embargo, señaló Oguchi, Kishida permitió que la sesión extraordinaria del Parlamento terminara sin haber explicado la necesidad de celebrar un funeral de Estado ni su racionalidad. Otro grupo de ciudadanos solicitó al mismo tribunal que prohíba provisionalmente la implementación del presupuesto asignado y otros aspectos del funeral de Abe. El gobierno sostiene que la ley de establecimiento de la oficina del gabinete estipula que la oficina tiene control sobre las cuestiones relacionadas con las ceremonias de Estado, por lo que, en términos legales, está claro que llevar a cabo ceremonias tales como funerales de Estado corresponde a su autoridad administrativa. Afirma que la aprobación del gabinete constituye fundamento legal para el funeral de Abe. Ha fallecido el destacado diseñador de moda japonés Issei Miyake. Su oficina informó que había muerto de cáncer el 5 de agosto en un hospital de Tokio. Tenía 84 años de edad. Miyake nació en Hiroshima en 1938. Tras graduarse en una universidad de arte de Tokio, se trasladó a Europa y Estados Unidos para estudiar diseño de indumentaria. Posteriormente presentó sus obras en París y Nueva York y fue mundialmente reconocido por sus novedosos diseños con base en la estética tradicional japonesa combinada con materiales nuevos. Miyake era reacio a hablar sobre el bombardeo atómico de su ciudad natal ocurrido cuando tenía 7 años. Sin embargo, en 2009 escribió sobre esa experiencia en el periódico The New York Times. En el texto pedía al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que visitara Hiroshima. Miyake escribió que su madre había muerto 3 años después del bombardeo a causa de la radiación. Explicó que había decidido no compartir sus experiencias porque no quería que se lo encasillara como un diseñador superviviente de la bomba atómica. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.